del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. La voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Después de ese parón que hemos tenido nuevamente por las fiestas de San Isidro, regresamos de nuevo con vosotros, ya sabéis, en la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid y a través de las web asaltomatarradiorock.com y radiotopía.es. Sentirás el poder en ti, en tracones de metal, cabalgando al son del dios rock and roll. Bueno, programa entrañable el que tenemos hoy, día de hoy, y además con la visita de nuestro grandísimo Preacher, que ya está por aquí, que además ha titulado hoy el programa de una forma bastante elocuente. ¿Cómo se va a llamar? Sí, bueno, como tú has dicho, bueno, primero buenas tardes a todos, y como tú bien has dicho, hoy es un día entrañable, especialmente entrañable, porque vamos a hacer un homenaje a nuestro gran y querido anciano que tenemos aquí. Menuda panda de hijos de puta. Ya yo, es un homenaje, coño, tienes que contentarte. Es un homenaje, además le hemos puesto un título precioso. Mira, hoy se va a llamar el programa Porculización Yágica. Qué majetes. Es decir, la verdad es que da gusto tener amigos así. Dijimos, os vais a cagar. Es que estamos cumpliendo lo que prometemos. Dijimos que íbamos a hacer un programa con música que te diese por el culo. Y este va a ser el programa. Bien, qué alegría, qué majetes. Pues bueno, hoy programa número 53. Sacaré lo peor de mí, no os preocupéis. Titulado Porculización Yágica. Hoy lo ha bautizado el amigo Preacher. Hoy vamos a ver al Yayo en la peor expresión faceta. Exactamente, sí, en señor. Su peor faceta. Hoy le vamos a ver aquí a tope. Encima Yayo. Los pedazos de cabrones no me han querido decir las canciones que han traído los bastardos de Satán. Claro, porque bueno, es muy entrañable, es para que todavía sea más entrañable. Yo, Yayo, ya sabes que yo pondré temas que sí te van a gustar. Es una cosa de aquí del Preacher. Yo ahí no me meto ni pincho ni corto en su sección. Su sección que, bueno, va a ser un programa en el que no vamos a hacer una sección en sí. A ver si vamos a instalar la sección y me tengo que cagar en todo. No vamos a hacer una sección en sí porque vamos a meter, pues va a ser un programa en la dinámica habitual. Vamos a ir poniendo temas, cada uno pone un tema, pero en este caso el Preacher, cada vez que vaya a poner un tema, pues te lo dedicará fervientemente a ti. ¿Qué te parece? Efectivamente. Qué majos. Con todo nuestro cariño, ya lo sabes. Cariño, por el culo te landiño. Bueno, comenzamos. Oh, Bueno, pues comenzamos sí, con esto que tenemos de fondo, que ya develaremos al final del programa, que ya sí, nos habrá mucha gente. No, de, habrá gente y de hecho empezamos bien porque es que me da un asco que no por nivel. Joder, pero no me gusta nada, no me gusta nada. Pues este, este disco lo tenía yo y lo vendí cagando hostias. Joder, pues a mí me ha avisado, coño, y había traído otra cosa. Si no me decís nada, cabrones. Yo qué sé, pero si yo ya sabes que yo, que conmigo no va la historia, que es. Nada, nada, aviso. Fíjate, tú que ibas a poner cosas que le molasen para un poco como bálsamo. Yo pensaba que Winred le molaba, tío. No, no, es que estoy aquí ya zapatilla, zapatilla. Bueno, pues comienzo yo si queréis. Venga, va. Venga, pues vamos a comenzar. Pues vamos con una banda canadiense de esas potentes que le gustan al Yayo. Una banda con la de la que tengo entendido que disfruta de todos y cada uno de sus discos. Los chicos de Cauldron, los de Toronto, ya consolidados dentro de nuestro heavy metal con 5 LPs y 2 EPs. Sí que ha habido. Hoy, ¿no? Hoy no está, empezamos bien. Sí han, hoy no estamos haciendo Screaming for Vengeance y hubiera volado mucho. La cara que ha puesto, ver las caras que está poniendo el Yayo. Es un joder, pues yo pensaba que le molaban, tío. O sea, pero, al final, al final serás cabrón. Joder, sabes perfectamente que no los puedo ni ver. Pero ¿qué dices, tío? Yo pensaba, no sé por qué tengo entendido, pensaba que tenías todos sus discos. Sí, sí, en el váter. Bueno, para limpiarme después de giñar. Bueno, voy a hacerle una foto. Joder. Una foto al Yayo para que veáis las caras que está poniendo. Joder. La verdad es que ya yo, macho, pues mira, no sé. Espero acertar en los próximos, tío. Venga, va. Espero acertar en los próximos temas. ¿Qué cabrón eres? Bueno, han ido dándonos un poco una de cal y otra de arena los chicos de Cauldron, ya que en sus trabajos han ido flojeando, la verdad, hay que decirla. No tienen nada que ver. De la hostia. Esos primeros Chained to the Night o Burning Fortune, que trabajos espléndidos a mi parecer y llenos de frescura, que al Yayo además le encandilaron, aunque diga el que no. Pues, es una cosa que no entiendo. Así vale. Que. Ya yo qué sé, vamos a empezar, si te parece, precisamente pues con un tema de ese Burning Fortune, que se llama All or Nothing, que creo que te mola. Sí, sí, me pone. Venga, vamos con él. lo que son las cosas. Yo pensando que le gustaban al Yayo los Cauldron y al final pues me llevo un chasco. Y resulta que no, tío. Joder, mira qué raro que hayas fallado tú, Bender, tío, que le conoces al Yayo perfectamente. Joder, ya, pero vamos, tronco, la verdad que me quedo ahí un poco flipado, tronco, no por nada, ¿sabes? ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Yo qué sé, vamos a ver si, bueno, ahora no vamos a acertar porque le toca a Jaime No, desde luego, y vamos, con la racioncita de Cauldron, desgraciado. Además, mira, los estuve viendo en Valencia con él, en un Metal Bats. Y vamos, me pareció infumable, o sea, absolutamente infumable. O sea, me parece un grupo sobrevalorado a lo bestia. A mí este tema en concreto me mola bastante. Y, hombre, lo último ya no es igual que lo que hacían en el principio. Sigue siendo una mierda como lo del principio. No sé, a mí, no sé por qué, macho, pero pensaba que le gustaba. Ya. Me he quedado ahí un poco... Qué desgraciado eres. Lo ha hecho bueno, con todo cariño, No, desde luego, y espero sabes, que en los próximos temas, tío, no fallar. Porque, joder, si ya, no... Ya te veo a ti venir. Joder. Bueno, vamos con el Preacher. Ahora sí que ya, ahí no te puedo decir nada. El Preacher va a ir a por ti a de huello, tío. Baño, esto te va a gustar. Venga, va. Voy a ir poco a poco, ya verás cómo no adivinas ni qué grupo es. Vamos a ver, estamos hablando de un grupo de Little Rock, de Arkansas. Una cosa, Preacher, antes de que sigas. A mí me da hasta miedo, porque, o sea, es cierto, sabes que el Preacher es muy especial a la hora de poner temas y me da hasta miedo, fíjate lo que te digo. Little Rock, joder, Arkansas. Me suena a Fraggle Rock. ¿De dónde era la del Mago de Oz? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la niña del Mago de Oz? ¿Los botines amarillos? Dorothy, ¿no? La baldosa, Aster, no sé, no me acuerdo. Se llamaba, sí, bueno, Judy Garland. Pues esa. Sí, pero coño, pero la del cuento se llamaba Dorothy. Yo es que por suerte no he visto el Mago de Oz. Dorothy, ¿no? Y el perro Toto. Y el perro Toto. Toto. No me toques el Toto. Bueno, pues eso. Que es una banda de Little Rock, Arkansas, formada en 1995. Ya te estoy dando mala referencia, ¿verdad? Sí, te lo noto en tu cara. Madre mía. Esta gente vendió de este LP, del que vamos a pinchar ahora. Bebe, que le va a hacer falta. Bebe tu traguito, ya. Bebe. Pues el LP este, es su primer LP, el primer disco que sacaron, y vendieron 17 millones de copias, ¿vale? Pero es que en total, con los discos que sacaron, en total han llegado a vender 29 millones de copias en el mundo. Te vas haciendo la idea más o menos de... Sí, una mierda americana de esta, que no habrá Dios que la aguante. Estos estuvieron funcionando hasta el año 2017, ¿vale? Y en el 2017 creo que sacaron otro LP, ¿vale? Y en cada álbum han tenido miembros diferentes. El único que ha aguantado ha sido, bueno, la cantante en este caso es una chica. Es una chica cuyo nombre es... Bueno, ¿tiene voces femeninas? ¿Te gustan, Yayo? No, depende. Bueno, pues este... Las que me suele poner el Preacher... Mira, te puedo decir una cosa. Puedes pensar lo que quieras de esto, puedes opinar lo que te salga de la polla, que para eso esto es totalmente libre. Pero hay que reconocer que esta tía canta de puta madre. ¿Vale? Ella se llama Amy Lee. No tengo ni puta idea, ¿verdad? Ni puta idea. Bueno, pues estamos hablando de los increíbles Evanescence. Venga, vete a tomar por culo, no me jodas. La madre que te parió, pero de verdad, de verdad. Pero te he tenido y dices que vamos de menos a más. Sí, y me vas a poner esta mierda. Te vas a cagar. Madre. Bueno, pues me ha dolido hasta a mí. Del álbum que estamos hablando es el que se llamó Fallen, que fue su primer álbum, lo sacaron en el 2003, aunque se formaron en el 95. Un álbum, la verdad, es que es súper producido. Creo que está excesivamente producido. Suena todo de putísima madre. Claro que luego en directo no pueden llevar a cabo lo que suena en el disco, ¿no? Pero hay que reconocer que a mí este rollo, este disco en concreto, luego lo demás ya tampoco los he seguido, pero este disco me acuerdo que lo pillé y me gustó en su momento, ¿no? Y bueno, estamos hablando que, bueno, este llegó al número uno de las listas de no sé qué pollas. En fin, 5 álbumes tienen. Y luego, pero qué desperdicio de vinilo, qué pena. Han tenido una carrera muy irregular esta gente, ¿sabes? O sea, han sacado discos, han vendido 29 millones de copias, luego tal, en fin. Y bueno, el tema que he elegido de este Fallen, de este disco, es el Going Under, que además es un tema que el videoclip mola mucho, te recomiendo que te lo mires. En cuanto llegue a casa, no te preocupes. Vamos, estoy por irme ya para verlo. Ahora te lo pongo ya. Ahí tenéis sonando Evanescence en este día de porculización yágica con el Going Under. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear. time I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, for once. Not tormented daily, defeated by you. Just when I thought I reached the bottom, pues yo creo que ahí le has dado en todo el bebé. Madre mía, qué barbaridad. Vaya careto, vaya charla que te ha pegado ahora, ¿eh? En un momento, le tenemos cada vez más contento al Yayo. Madre mía. Se está volviendo loco de alegría. No, no, ahora voy a poner yo algún tema, voy a poner un temita para... Ahora se va a desquitar. Pues no sé si dejarte, porque la verdad es que hoy no pintan nada, ¿vale? Qué desgracia. Venga, va, te vamos a dejar, Yayo. Ay, madre mía, ahora vamos con una banda procedente de la India que editarán su nuevo trabajo Afterburner el día 21 de junio. Lo pondrá a la venta FM Records en CD y vinilo. Es el quinto trabajo de la banda y contiene 8 temas. Cristo está formado por Nolan Lewis, voz y guitarra, Rohit Chaturvedi, ese es el que hace el cuscús, guitarra, y Ganeshka, que es el que relaja a todos ahí. Se ponen a hacer yoga y hacen el om. ¿Verdad, Tana? Eso va para la Tana, que toca el bajo. Y bueno, ahí tenemos un tema de su nuevo trabajo que, bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante. No como lo he oído hasta ahora, realmente. Joder, pues a mí me parece maravilloso el programa de hoy, ¿eh? No pongo nada. Sí, sí, no, muy bien, muy bonito. Sí. Magnífico, máquinas. Hombre, no soy muy de Evanescence, pero bueno, este tema, oye, yo sé, sí, a mí sí, me hace sí. ilusión. Te ha molado, te ha molado. Me gusta, me ha hecho ilusión, Jaime. Anda, vamos. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Jaime? Sí, sí, sí. Ah, vale, tío. Sí, sí, sí, por supuesto. No, no, está contento y todo el cabrón. Vamos con los criptos y Red Dawn. be justified, there's nowhere to run. Instead, more undetected, they are closing in. I wake up in chills, God knows where I've been. It's not darkness in the city tonight. The heavens are lit, a threatening sight. Startling silence, shattered by a piercing scream. I wake up in chills, God knows where I've been. Shadows from beyond bring terror in the night. Let the imperial force of primal ancient might, the signal is beamed in a binary stream. The skies are crawling and it seems to me my hideous visions bear a deadly truth. I screamed their name, what did I do? Leveling voices usher me to the hall. The invasion is nigh, everyone shall fall. From the skyline, it beckons to me. All I can see, my scream is me. I don't know where I've been. Shadows from beyond bring terror in the night. Yet the imperial force of primal ancient might. Bueno, pues seguimos después de este temazo que nos ha brindado el Yayo. La verdad que estos criptos... así me lo pagáis. Yo os pongo estas cositas y luego me ponéis en los Evanescence, Blinke, esos. La madre que os parió. Joder, pues no, macho, pues a mí este tema me ha gustado mucho. Claro, coño, mola un huevo. Estos hindús, la verdad es que saben lo que se hacen. Sí. Sí, la verdad es que suenan de puta madre, ¿eh? Sí, porque además es un rollo como melódico, pero después encima tiene una voz ahí como un poco tirando al trash. O sea, es una cosa ahí curiosa. Sí, que mola porque se les ve distintos también, tampoco es... Sí, son muy morenetes así. Exactamente. Que llevan un punto en la frente. Y adoran a Shiva. Unos grandes. Bueno, pues vamos con otra banda del gusto de nuestro querido anciano Yáñez. Que esta vez me toca a mí. A ver si esta vez ya, joder, doy con la tecla. Ahora sí, seguro. Ahora que está suavecito después de lo que ha puesto él, que le molaba. Yo creo que sí. Ahora ya esto va a ser la polla. En esta ocasión vamos a viajar a Suecia, cuna de nuevas y grandes formaciones. Y rescatamos a los suecos Ran, que yo sé que los tienen un cariño. Joder, la madre que parió. ¿Te molan? Nacho, ¿tampoco te molan? Nacho, los odio. Pensaba los que, odio a estos pavos. Pues pensaba que coincidías con Nacho, tío. Sí. Joder, está ya a punto de coger un tema de Ran sí, también. Sí. Joder. Pero como sea que Vender va a poner música que te mola. Joder, pues yo pensaba que esto también le mola. No sé, macho, me tienes un poquito desconcentrado. Bueno, vamos con esta banda con la que goza este anciano, nuestro anciano sabio. Y que no suele perderse cuando aterrizan por aquí, tocando. Vamos, todos los conciertos cada vez que vienen. Es un uno fijo. ¿Y qué decir de ellos? Que no se sepa la peña. Que son un coñazo. Mundillo. Pues que se forman en el 99, que tienen 5 LPs y un EP, y que han seguido pues una constancia dentro de su estilo, que es un heavy directo, es un valor seguro, vamos. Vamos con un tema de su primer trabajo, para mí el Force Century, uno de los mejores trabajos de la banda. Un tema que va a enloquecer a nuestro amigo Yayo, sin duda alguna. Yo creo que se va a subir a la mesa y va a empezar a desmelenarse el poco pelo que tiene, el cabrón. El del rabo. Este se llama Sudden Impact, de nuestros amigos suecos Ram. Anyway. bueno, esto no te has hablado del todo, ¿no, tío? Hombre, dentro del puto coñazo que son, para mí esta banda, pues este tema tiene un... Hombre, está, un algo. Está bastante bien. Joder, suena chico, heavy, dices con una... más de lo mismo y... Esto suena heavy, joder. Lo estás diciendo con una emoción en el cuerpo. Sí, que sí, es que estoy emocionado, coño. Estoy emocionadísimo. Qué desgraciado, tío, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bonito. Muchas gracias, chicos. Estoy haciendo todo lo posible, tío, porque disfrutes en este programa. Sí, sí, de todas maneras, deciros a los oyentes que nos estáis oyendo ahora mismo en directo, que si podéis, si queréis, podéis ir viendo mi página de Facebook. Estoy subiendo una foto de cada vez que ya yo escucho un tema, ¿sabes? Entonces, para que veáis la cara que va poniendo y tal y cómo se va sintiendo. Creo que va a merecer la pena. De maravilla, ¿verdad? De maravilla. Ya, va a estar bonito. Y aquí me voy al psicólogo directamente. Va a irse con un problemón mental el Yayo ir aquí. Sí, además lo que más mola son las sonrisitas de estos dos capullos. Porque se van pasando notitas para que no me sepa el tema que van a poner. Se van pasando notitas para que no me entere yo y tal. Y están disfrutando como dos putos cabrones. Además, lo mismo daba igual, si no se iba a enterar. Que sepas que este programa es maravilloso. Este programa número 53 sí. Es maravilloso. Yo lo voy a recordar toda mi vida. Bebe de otro traguito que te va a hacer falta porque ahora viene el preacher con la rebaja. Madre mía, este sí que me da miedo. Bebe, Yayo, bebe, que está fresquita. Bueno, vamos a seguir con nuestro entrañable programa de hoy. Y del disco que te he puesto, ¿qué me dices? Es tremendo esto, ya luego hablamos de él. Madre mía. Venga, puedes seguir. La polla. Mira, una banda de Chicago, en concreto de Illinois, formada en 1994. Joder, es que esos añitos, macho, son peligrosos. Me matan. Hay que rescatar a las buenas bandas de los 90. Estos años, sí, la verdad es que os digo una cosa. Todos estos años pues eran unos años en los que yo oía esta música, o sea... Oía heavy metal, clásico. Así te has quedado, capullo. Pero también oía esta música. Y joder, he visto que era una oportunidad cojonuda. Ya, yo te voy a cantar eso que decían los ángeles del infierno de ¿dónde estabas tú? Ya yo estaba por ahí en los parques ya con los litros liados, cabrón. Hombre, pero ya hacía bastantes años. Ya, por eso. Bueno, pues nada, lo que he dicho, de Chicago, 1994. La verdad es que son poderosos, tienen caña, sí. Le dan bien. Luego es muy curioso porque tienen unas portadas con una mascota a la que llaman The Guy, el tío, ¿no? El pibe, ¿no? Pues es una especie de monstruo con una sonrisa así como loca, con grilletes y vestido con unos harapos. Y lo han utilizado en casi todos los discos en los que han ido sacando. O sea, una especie como el Eddie de Iron Maiden, ¿no? O otras mascotas de otras bandas. Seguro que es igualito. Bueno, mira, esto... Estos, Yayo, para que tú veas, esto es un poco como el rollo de los conciertos ahora de Iron Maiden, ¿no? A 100 pavos y lo petan, ¿vale? Bueno, pues estos, 16 millones de álbumes vendidos en todo el mundo también. O sea, la requete polla. Que no es un moco de pavo, coño. ¿Vale? Pero sí que eso no quiere decir nada. Mira, lo que... Sí, pero tú hazle caso, coño. Comprarlo por... Bueno. ¿No ves que se ha traído toda la puta información? Sí, que Preacher, me estás emocionando. Sí, para que lo sepas. O sea, es también para poner en... Para que veáis qué curioso es todo, ¿no? O sea, porque vamos, a mí me gusta más otro género, ¿no? Aunque de esto, tengo que conocer que me mola, pero bueno. Más que nada era también por darte un poco por el culo a ti, ya lo sabes. Entonces, bueno, mira, dentro de su género, del género que practican esta banda, estaban considerados un poco diferentes porque tienen solos en los temas, ¿sabes? Hacen solos. Empieza bien. Sí. Hacen solos y pues que es algo que no estaba muy presente en este tipo de música. Estos son de los que catalogaban como metal. Este grupo practica metal, ¿sabes? Que eso ya sabemos que a todos nos ha dado por el culo. Se hace heavy metal o se hace metal. ¿Qué coño? Con énfasis en la A. Efectivamente, con acento en la A. Metal. Bueno, pues eso. Mira, os lo voy a poner un poquito más fácil. A lo mejor te ha llegado el humo. Estos ahora se han hecho muy famosos y han estado tal con el rollo de una versión que han hecho del Sound of Silence de Simon y Garfunkel. Ni pude. Bueno, de esos también hizo una versión, me acuerdo, de una banda que se llamaba Heira Paren hace ya mogollón de tiempo. Sí. Y no, incluso Queen Rice, no sé si llegó, o hizo alguna de Simon y Garfunkel, que no sé si es esa. Sí, muy posiblemente, pero esto será últimamente, parece que es que ya, como lo han hecho ellos, esto ha sido ya la polla. ¡Oh, Dios mío, qué increíble! ¿Sabes? Porque lo han hecho esta gente. Pues ya, como tú dices, ha habido grupos que han hecho otras versiones en otros momentos, pero en fin. Este álbum pertenece al año 2005. Este álbum se llama 10,000 Fist. O sea, esto significa 10,000 puños por el culo. Y este tema se llama Striken, de los americanos Disturbed. ¡Au! Bueno, pues después de este tema de Disturbed, por petición de nuestro queridísimo Preacher, además amenizándole la tarde aquí al Yayo, yo creo que este sí le ha gustado. Muchas gracias, Preacher. Muchas gracias. Este sí, por la cara. Vamos. Desde luego que me molaría que vierais las fotos que está subiendo el Preacher al Facebook para ver las caras en todo momento del Yayo, que cada tema le gusta más. Sí, se por le la nota. Cara que ha puesto, yo creo que este le ha molado. Si lo malo es que esto va peor. Yo creo que en el fondo en el fondo le está molando, yo creo, ¿eh? Yo creo que después de esto se compra toda la discografía de Disturbed, sí, por ejemplo. Sí. Mira, lo único que mola son las portadas, ¿eh? Verá que cuando lo ha dicho el Preacher y tal, no caía en estos payasos, pero efectivamente las portadas siempre me han molado. Cuando he visto las portadas, digo, mira qué portada más guapa, la que le den por culo, de ahí no pasó. Ya yo, como decían en esa película famosa, La Tercera No Puedas, elegiste un mal día para dejar de beber. Sí, sí, sí. No, menos mal que estoy bebiendo. Puedes. Para pasar el trago. Puedes seguir, Yayo, puedes seguir. Vamos a poner un temita para dar un poquito de respiro a toda esta mierda que me están colocando estos cabrones. Vamos con los Venom, banda inglesa con 40 años de carrera, 15 discos de estudio y bueno, pues de su último trabajo, Stop the Gates. A mí me mola un huevo, la última época de Venom. Sí, es lo que dices siempre, que siempre te ha gustado más lo que ha sacado ahora que lo anterior. Los últimos años que lo anterior. Fue editado en diciembre de 2018 y bueno, pues la formación actual es Cronos a bajo y voz, Rage a la guitarra, que lleva desde 2007, y Dante a la batería desde 2009. Un tema de su último disco, de su muy buen disco, Storm the Gates, que se llama Bring Out Your Dead. Pues ahí estaban esos Venom, a petición del Yayo. Además, está bien porque así por lo menos se va relajando un poquillo. y no le da un telele a nuestro colega después de la tarde que le estamos haciendo pasar. La verdad es que yo lo hago con todo el cariño, pensando que te gustaba todo lo que estoy poniendo, pero... ¿Qué hago en la puta? No eres cabrón casi. Joder, ya yo... Anda que no lo sabe bien. Yo te lo juro que no sé, digo, esto le va a gustar, esto le va a gustar, esto le va a gustar, y resulta que no le gusta nada, tío. Ten amigos para esto, qué panda de cabrón. Tiene cojones, ¿qué te parece? Pero bueno, por lo menos aquí casco ya los Venom un poquito, que este último disco me mola un huevo. Yo creo que en el fondo lo está disfrutando, ¿eh? Yo creo que en el fondo, muy en el fondo, yo creo que le gusta. O sea, pero vamos, en el fondo del mar. Yo creo que lo está disfrutando como cuando te duele una muela y te aprietas. El dolorcillo ese que en el fondo te da un gustito ahí, tío. Yo creo que sí. Yo sé. Yo creo que en el fondo le mola. Lo que pasa es que se hace el duro, se hace el duro. No, desde luego. Pero, no, pero... es que no quiere ni hablar, no quiere ni hablar. No, pero coño, es lo que estoy diciendo, que por lo menos, tío, le damos un poco pie a que ponga algo de música que le mola, claro. Porque es que si no le va a dar algo, tío. Que sí. De aquí tenemos que llamar al Samu, tronco, porque al final le va a dar algo. Al Samu, que me ayude, que ponga buena música. Hay que darle ahí. Bueno, vamos con otro temita. En esta ocasión elijo yo, ¿no? Me toca a mí. Pues venga, vamos con... Nos metemos en un heavy metal algo más modernete. Buah, pues pero, empezamos bien. Joder, pero siempre respetando los gustos de nuestro amigo Yayo, evidentemente. O sea, esto... Yo siempre lo hago desde el corazón y desde el cariño. Eso está más claro que el agua. Una banda que le chifla y de la que tiene toda su discografía. Los suecos Evergrey. Una banda... ¿Quién? Evergrey, tío. La madre que ¿Qué pasa? ¿Tampoco te molan? Joder, macho. No, si es que al final no acertamos contigo. Una mezcla entre lo progresivo y el power, es la mezcla que realmente le gusta a Yayo. Sí, sí. Tienen 12 LPs, pero sin duda a Yayo el que más le mola es este, el de Recreation Day del 2003. Tema con el que vamos a deleitarle. Vamos con Recreation Day de Evergrey. Yeah. Bueno, pues seguimos aquí desde Radio Utopía, desde la 107.3 de la FM. Lo que más me ha molado, el puto pianito. Ya sé. O sea, bueno, se lo podían meter por el culo. O sea, hay que decir a todos nuestros oyentes que ha estado el Yayo hiperventilando en un momento. Le hemos dado la bolsa de papel y ha estado haciendo respiraciones. Hombre, en la bolsa de todas las mierdas que habéis puesto, esta puede ser hasta ahora la peor, ¿eh? O sea, espérate, Yayo. Estáis consiguiendo que se me haga eterno un programa de Imperio del Metal. Esto está siendo un puto sufrimiento. No, pues, cabrones. Espérate que te voy a quedar programa. Te voy a quedar programa. No, tranquilo. Sí, joder, de momento no hemos gastado las pastillas. Yo solo, espero. Espero que venga la gente de Nos Gusta el Ruido, porque como no venga me cago en todo, como alarguemos un poco esto. Esto es una verdadera tortura. Joder, pero tengo aquí, te vas por un tubo, a ver si no viene. Yo me quedaba aquí hasta las 3, hasta las 12 de la noche, tío. Tantos kilos de heces no es fácil. Iba a decir 3 de la mañana, pero ya sería demasiado. 12 de la noche me quedaba aquí dándole por culo al Yayo con la música. La pena es que vamos a perder audiencia con esta mierda, te lo digo yo. Pero esto, ¿qué dices, está tío? Está preocupado el Yayo, está preocupado. No, no, tú tranquilo que no, hombre. Ahora lo que nos va a pasar es que vamos a conseguir 16 millones de oyentes, de eso, como se diga. Yo claro, ahora vamos a conseguir 16 millones de oyentes. No, madre. Lo que yo creo es que van a pedir fervientemente nuestros admiradores, pues que hagamos una segunda parte ni de coña. Te imaginas que ahora escriben al programa y dicen: por favor, me gustaría que pongáis más a menudo este tipo de música. Pues lo siento, pues yo me piro, vamos. Me piro, pero vamos. Pide la baja. A ver con qué viene ahora el cabrón este. Vamos, Richard, dale. Bueno, estos vienen de Suecia. Joder, con los suecos de los cojones. Vale, estos se formaron en el 2006. ¿Te da alguna pistilla? No, poco. De momento esto no. Parece lo de la ruleta esa, ¿no? Sí, lo sí, de la ruleta, pasa palabra. Sí, su puta madre. Sí, la sí. Ruleta rusa al Yayo. Le pongo la ruleta rusa al programa. Sí, no, pero además meto todas las balas en el cargador para no fallar. Pues mira, esta gente tiene 5 álbumes en el mercado, ¿vale? Este es el último que sacaron hasta la fecha. Este lo sacaron en el año 2017. Estos practican hard rock, o también, como lo denominan, que ya he hablado en otras ocasiones que me resulta curioso el término, proto-metal. Joder, madre mía. Es decir, yo de proto solo conozco el vino. Exacto, ya eso mismo lo dijimos la otra vez. Hacen proto-metal. Nos repetimos. El disco se llama About Time. Ellos son los suecos, como bien hemos dicho, Horizont. Y este tema se llama Electrical, que por cierto, ¿sabes quién me hizo a mí engancharme a esta banda, a los Horizon? Algún tal. Los Cansados, sí señor, el Rubén. El Rubén, me acuerdo que lo compartió en Facebook, lo oí, empecé a mirarlo y yo estaba de puta madre. Me gusta el proto-metal. Pues nada, aquí os dejamos al Yayo. Yayo, aquí tienes a Horizon y este Electrical. Gózalo, Yayo. Coming down the track. Bueno, pues seguimos y esto es más setentero. Esto te llega a gustar, esto es de tu época, ya yo, joder. No. Que sí, coño. No. Sí, tiene más años que Matusalén. Sí, sí, da lo mismo. No tiene más años que Matusalén porque son más modernetes que su puta madre y es un truño como orduño. Pues a esta movida le llaman proto-metal. Protopollas, en vida. ¿Qué te parece? A los niños, por favor, ponerlos a comerse un bocata de nocilla porque no son horas para escuchar este programa. Oye, pero yo creo que ya yo no ha dicho todavía, ¡esto es una puta mierda! No, si es que me tenéis reventado. Pero le tenemos debilitado. Es como si le hubiéramos puesto kriptonita, tío. Es verdad. Es así. Es verdad, se ha debilitado. Como sí, Superman, sí. Igual. Me estáis matando. Ya venía yo muy cansado, muy reventado. Me estáis terminando de matar, cabrones. Es que solo llevamos una hora de programa. Joder, pues a mí se me está haciendo muy ameno. Joder, a mí se me está haciendo amenísimo, ¿eh? Sí, sí. Amenífici. Bueno, vamos con una banda de un género que no le va mucho al amigo Yayo, pero que sin duda esta banda, no sé por qué, en su día pues le encantó, le encandiló, y a día de hoy no para de escucharla, que son los norteamericanos Striper. Mira, a ver, en estos momentos me quito los cascos, me di la vuelta y me voy. Que aquí, por culo, hombre. Aquí, coño, que vamos a rezar un poquito. Joder, ven. Ven, hombre, por el amor de Dios. Joder, tío, ya, yo no te pides, tío. Por el amor de Dios. Lo hacemos todo por tu bien, coño. Qué panda de cabrones. Por the love of God. Ven aquí. Esto va a ser la hostia. Bueno, es sin duda la banda que abandera el género cristiano dentro del heavy metal. La banda fetiche del Yayo. Joder. Conocido. Me cago en Dios, nunca mejor dicho. El género metal conocido como white metal. Se formaron en el año 1983. Para la desgracia de la humanidad. Y a pesar de experimentar varios cambios. Yo me voy a por el litro que me lo he dejado fuera. Ya es que no sé ni lo que digo, me empiezo a descojonar y no sé ni lo que digo. Bueno, a pesar de experimentar varios cambios estéticos, incluso musicales, han seguido haciendo canciones sobre este rollo y haciendo referencia pues al Evangelio, como ya sabemos todos, ¿no? Y que sepáis que el Yayo, cuando era más joven, llevaba las pintas de Striper, iba vestido siempre de amarillo y negro. Sí, la avispa le llevaba el pelo cargado. Llevé con chándal y chupa vaquera, que es lo que había. Le llamaban la avispa. Bueno, ya que creo que eso le da un poco igual, lo del tema de que hayan cambiado, porque realmente lo que le mola es su música y sigue flipando con temas como este, que se llama All for One, de Against the Law, del disco que sacaron en el 90. Creo que este tema ya lo sacaron anteriormente en un recopilatorio y después lo sacaron en el Against the Law. Sí, pero en este disco ya no iban de cristianos ni de nada. No, aquí ya se quitaron las vestimentas de avispa. Claro, no, y además no hablaban de rollos de Dios ni nada, pero luego ya cambiaron porque por lo visto no vendieron una mierda del disco este. Sí, sí, seguían hablando, lo que pasa es que no era tan exagerado como en los discos anteriores, que aquello era pues eran versículos del nuevo evangelio. Aquí ahora ya van... Iban con alzacuellos, joder. Iban con alzacuellos. Gracias, Venom, gracias. Gracias, Venom, por existir. Escucha, este te va a molar. Además, bueno, si es que ya yo, ¿qué te voy a decir si tienes todos sus discos? Bueno, vamos con este tema de Striper que se llama All for One. has aprovechado este día para putearme ya al máximo. Cabrón, esto no hubiera sonado aquí en Imperio del Metal ni de coña. Bueno, nunca, te voy a decir una cosa. Es que tú te has fijado cómo se llama All for One, que es todos para uno, tío. Los que estamos aquí, todos para uno. Todos para uno, tío. Sí, sí. Es for you, es el tema, todos para uno, todos para ti, Yayo. No voy a decir. Programa número 5. No dices todos para ti, porque al final. No. Me voy a callar, venga. Panda de cabrones. Dios ha bajado al Imperio del Metal en forma de amarillo y negro y pelo cardadito. Sí, sí. Dios es negra. Joder, la madre que te parió. A ver, el cabrón del Preacher ahora. A ver qué me dices, Preacher. Ah, ¿me toca a mí? Hombre, claro. Cago en la puta de oros. Bueno, venga. Bueno, vamos a ver. Pues esta bandita, esto no te va a gustar, Yayo. Joder. ¿Vale? Esto no te va a gustar. ¿Empiezan por T, Preacher? No, empiezan por ese. Ah, vale. ¿Vale? ¿Qué par de cabrones? Bueno, pues mira, esta banda viene de Estados Unidos también, en concreto de Seattle. Bueno, se puede decir que esta banda no está englobada dentro del término heavy metal, también hay que decirlo, porque entró, a pesar de que pero es una banda... ¿Qué hace aquí? Ya, pero a ver. A mí me parece que esto suena bastante... Heavy, se metió en una época que no... Es que vivieron una época difícil, bueno, aunque realmente fue su época de mayor éxito, ¿no? O sea, sí, la totalmente. Época difícil, la de mayor éxito, porque ellos empezaron en 1984. Vale, en 1984 todavía había mucho movimiento heavy metal. Y no aprendieron nada, ¿no? Vale, bueno mira. Que no sé quiénes son, pero seguro que no aprendieron nada. Mira, es yo lo que he puesto aquí. A mí, en su época, me acuerdo que me gustaban mucho, porque fue en una época, yo los descubrí en los 90, pues cuando sacaron este disco, en 1994, yo los descubrí un poquito antes, ¿vale? Y recuerdo que me gustaban mucho, porque para toda la puta mierda que había, en general, era lo que más se acercaba... Nuevo, era lo que había nuevo que más se acercaba al heavy metal que yo había oído siempre, ¿vale? Aunque es verdad que no es heavy metal. Fue mi época de descubrimiento, es algo más allá del metal, ¿no? Con una escena pobre, una escena que serían grupos que la verdad es que los grupos de heavy metal que serían en los 90, algunos estaban bien y otros eran una puta mierda que te pues, cagas. Pues como siempre. Entonces, ante esta locura, ¿no? Este no saber bien, pues descubrí esto que era lo que me parecía que tenía más cojones, ¿sabes? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? A mí es una banda que me encanta. A mí también, a mí me gustan mucho. A mí, sobre todo me gusta mucho su cantante. Bueno, su guitarrista se llamaba Kim Tagil. ¿Te suena? No. Pues lo sabía, lo sabía. Nada, en absoluto. Y el cantante se llama Chris Cornell. ¡Joder! ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Ya, ¿no? ¿no? ¿Qué dices? Nosotros de eso. Mira, en esta época y en este movimiento había dos grupos que se acercaban mucho al metal. Es más, en uno de estos grupos, bueno, eran Alice in Chains y los que estamos tratando, que son Soundgarden. ¿Vale? Pues en Alice in Chains estaba el Mike Inez este. no estuvo tocando con Ozzy. Sí. O sea, que era lo que más se acercaba al rollo. No tiene nada que ver, pero bueno. Sí, bueno, que no es lo mismo, pero era lo que más se acercaba en un momento. O sea, algo nuevo, me refiero. De lo que salió nuevo, era lo que más se acercaba al rollo. Se acercaba, sí es cierto. Lo que es, te digo que no están englobados dentro del término heavy metal, porque salieron en la época grunge. Sí, efectivamente. Salieron en la época grunge. Pero la música que hacían... Es la primera vez que en Imperio del Metal se dice la palabra grunge. Sí. Ya, pero es que este grupo era uno de los que abanderaban ese movimiento, el movimiento grunge. Sí. Lo que pasa es que sí es cierto... Qué tortura. Que la música era muy setentera. Tío, era muy Led Zeppelin, muy Deep Purple, era un rollo. La voz de Chris Cornell era una voz acojonante. O sea, imagínate a Chris Cornell haciendo heavy metal. Tenía que haber sido la. Pero no lo hizo. No lo hizo, efectivamente. Pues no que le den por culo. Pero ese bueno, no se ha muerto. Se murió. Se suicidó. Coño, como el Punset. Sí. No, bueno, ese se ha muerto de viejo. Tenía 82 tacos. El Punset se ha muerto. Pues lo que decía, a mí me molaron mucho, de hecho me mola mucho la voz de Chris Cornell, la verdad es que me encanta ese timbre que tiene, esa manera de modularla, el rollo que tiene, cómo le imprime cojones, ¿sabes? O sea, aunque sí que eran las letras excesivamente agobiantes y pesimistas, exactamente, que eso es lo que da un poco por el culo. Y bueno, y una cosa curiosa de esta gente, aquí te voy a dar la razón a ti, Yayo, yo los estuve viendo, me acuerdo que en el concierto el 22 de septiembre del 96, en un concierto que hizo Metallica, en La Peineta, y traían a estos de teloneros. Venían. Estaba yo allí en ese concierto, además. ¿Estuviste tú? Pero ese te lo perdiste. Vamos, ¿no? Soundgarden no lo vi, con Metallica me largué a mitad de concierto. Sí. O sea, me pareció una puta mierda impresionante. Sí. Bueno, pues cuando Soundgarden, cuando terminaron de tocar, el Chris Cornell, está sonándose el programa de hoy. No, pues ya está empezando a llorar. Pues Chris Cornell cogió la guitarra, dio un acorde y la arrimó al ampli. de tal manera que se empezó a liar un acople de puta madre. Me acuerdo que no, te estaba dejando sordos el hijo de la gran puta. Fue un pipa a quitar la guitarra y le agarró para que no la quitara el hijo de puta. O sea, que está dando por culo por... Un hijo de puta, se comportó como un auténtico hijo de puta, las cosas como son. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente. Puede ser un hijo de puta, pero cantar de puta madre. Y las cosas como son. Hay muchos así. Hay muchos hijos de puta que hacen buena música. Pero bueno, en fin. Estos son Soundgarden y este es el Spoonman, que además Spoonman es curioso porque era el hombre este con unas... Con eso unas... para afeitarte, ¿no? No, eso es Spoonman, Spoonman de afeitar. Spoonman de afeitar. No, hombre, era el tío este que iba con unas cucharas y salía haciendo como sonidos con las cucharas, se golpeaba el cuerpo con las cucharas y ahí iba haciendo sonidos y tal. Y lo que hacían realmente en este tema es un alegato al músico callejero, al músico que se gana la vida pues en la calle, ¿no? Pidiendo unas monedas a cambio de su música. Y lo intentaban como reivindicar, ¿sabes? Por eso yo creo que esta gente, como se hicieron famosos y ganarían mucha pasta, seguro que la pasta no se la dieron a nadie. No, vamos, a ellos. Al de las cucharas se la dieron. Deberían estar como jodidos, ¿sabes? No le daban ni la sopa para que usara las cucharas. Por eso. Pero seguro que esta gente estaba como jodida por ese rollo. Yo creo que por eso les daba esta vena. Bueno, en fin. Este tema a mí me gustó mucho en su momento. Estamos hablando del año 1994. Era yo joven y tierno. Y este tema se llama Spoonman, del LP Super Unknown. Y ellos son Soundgarden, para el Yayo. We'll be right back. Bueno, pues temazo el de Soundgarden, a mí por lo menos me mola un mogollón. ¿Tienes algo que decir al respecto? No, nada. Magnífico, magnífico. Que sepáis, los que conozcáis Radio Utopía, ya yo se ha abrazado a la pantera, ¿eh? Se ha abrazado a la pantera llorando desconsoladamente, ¿eh? Madre mía. Sí, pero no le he visto tan afectado como cuando he puesto a Striper. Cuando he puesto a Striper, nah, es que ya has visto el rebote que se ha pillado. Eso ha sido una puñalada. Eso ha sido duro para él, sí. Eso ha sido una jodienda. Bueno, ya yo. Porque se puede ser cristiano, pero encima hacer música tan mala, tío, o sea, no. Pero en eso discrepamos yo y Jaime, lo sabes. Sí, pero bueno, a ver, aquí ya sabemos todos que igual hay gente que lo oye y gusta. O sea, bueno, a mí me gusta Striper mucho, mucho. Independientemente de que sus letras me parezcan una puta mierda, pero Striper me mola mucho. Pero aquí cada uno da su opinión personal, ¿no? Que eso, podemos hacerlo, ¿no? Es un país libre. Vale, estamos en el Imperio del Metal, que en el Imperio del Metal aquí se puede decir libremente lo que le salga a uno de él, Naino. Eso es. Efectivamente. Eso es lo que mola. Bueno, vamos con una banda argentina. Voy a poner un temita yo por lo menos aquí para hacer un paréntesis en este sufrimiento al que me están sometiendo. Banda argentina de Buenos Aires, funcionó del 96 a 2001 y luego de 2007 a 2012. Y se supone que de 2017 en adelante pues también están funcionando, pero bueno. Tienen tres discos editados, Abismos en el Cielo en el 99, Paz en la Tormenta en el 2000 y Latinoamérica en 2010, todos cantados por el grandísimo Cristian Bertoncelli. Además, te voy a decir una cosa, tiene una connotación con este programa, ¿no? El nombre de la banda. Imperio, claro. O sea, ahí está. Ahí. Grandísima banda argentina. La gira de Latinoamérica la hizo Javier Barroso, el vocalista de Magnus y Ex Lorient también. Y bueno, pues el único miembro fundador que queda actualmente, que parece que se ha refundado la banda, es el guitarrista Gustavo Grosito. El vocalista actual es Daniel Tescreiro. Grosito. Como el entrenador de fútbol ese de argentino que estuvo entrenando al Getafe. Y también están pues Jorge Perini a la batería, Hernán Coronel al bajo y Pablo Gamarra la guitarra. Bueno, mantiene también miembros de la primera época de Imperio. He elegido un tema de Abismos en el Cielo y bueno, pues el tema además es el que da título al EP. Tengo que Power decirte Metal que, de alta calidad. Sí, tengo que decirte que es Power Metal de alta calidad, pero con grandes dosis de cristianismo. Sí, también. Tengo que también. Decir, Yayo. No, efectivamente, lo triste que aquí se lo perdono, no me toca los cojones alguna parte de las letras y tal, pero bueno, musicalmente me gustan mucho, es un grupo que lo conozco desde que empezó y bueno, pues me mola un huevo. Bueno, vamos para con... que veas que también soy abierto a estas cosas. Qué cabrón. No, sí, es un tío abierto. ¿Sabes lo que me está recordando totalmente, este programa? Totalmente. Me está recordando el programa ese del domador de perros, tío. Al Chacho le estamos... Mírale, tío. Le tenemos ahí ya tranquilito. Me tenéis muerto. Estamos haciendo una cura de espanto al Yayo. Madre mía. Bueno, pues vamos con Abismos en el Cielo de Imperio. Temazo. Pues ahí estaba ese heavy metal argentino por parte de la gente de Imperio. Esta vez le hemos dejado al Yayo que ponga algún temilla más. Sí, por lo menos para que no se nos venga abajo. Para poner algo decente, madre mía, me estáis matando. Me estáis matando. Bueno, Yayo, ya te queda poco de todas maneras. Sí, la verdad, la verdad es que sí, ya la tortura está llegando me a su está fin. Está sonando el móvil cantidad lo de que veces. Me joder la sonrisita tonta que tenéis todo el tiempo que me está tocando los cojones, desgraciados. Es que ya te digo que nosotros seguiríamos aquí por nosotros, pero bastante más. Sí, pero me están, que tenéis solos, ya te lo digo yo. Me están viniendo mensajes de una segunda parte de este programa, por favor, que nos están cantando. No, vamos, ni de sí, coña. Sí, no hace nada más que coña. Está sonando el teléfono, arde el teléfono. Ya, sí. Como el infierno. Como todos los miércoles, Preacher. Bueno, Preacher, adelante. Vamos con... Ah, creí que te tocaba a ti. Galán, no, te toca a ti. Vale, bueno. Galán. Bueno, pues vamos a ver. Este tema, el título de este tema significa algo que le está pasando al Yayo hoy, aquí, ¿vale? Que él no quiere ser él ahora mismo, le gustaría ser otra persona. Porque la está ¿quién te gustaría ser? Un cadáver. Un cadáver andante. Un zombie. Pero es que, bueno, el nombre de este disco, La vida me está matando, también es lo mismo que le está pasando al Yayo. Oye, sí, esto sí, era sí. Premonitorio, madre ¿eh? Mía, madre mía. Bueno, pues ahora vamos a ver. Este grupo, Yayo, son de Brooklyn, del año 1989. Estuvieron en activo hasta el año 2010, en la que tristemente fallece su vocalista. Otro más para la fiambrera. Este grupo era famoso porque las letras de sus temas pues tenían un poco de humor negro y se hacían autocrítica y tal. Y la verdad es que a mí me molaban bastante. El cantante falleció a los 48 años. Se desconoce por qué fue exactamente, pero se cree que fue un infarto. Este yo también se debía poner filipino. Sí. Y bueno, pues practicaban lo que llamaban metal gótico. ¿Vale? Hombre, a ver, vamos a ver. Este momento lo teníamos que haber estado grabando. Tenías que haber visto la cara del Yayo cuando ha ido a decir las palabras metal gótico. Se le han bajado las gafas a la barba. Es que una cosa es una cosa y se media docena. Ha sido una locura. Teníamos que haber grabado este momento. Ha sido épico. Hombre, por favor. Bueno, a ver, este cantante pertenecía antes a otro grupo que se llamaba Carnívore. ¿Te suena? Qué bien, qué bonito, ¿no? Bueno, y me estoy refiriendo, perdón, al legendario Peter Steele, ¿vale? De los grandes Type O Negative. Sí, grandísimos. Grandísimos. En su puta casa. Este tema del año 2003, como bien he dicho, se llama Life is Killing Me, la vida me está matando, como al Yayo en estos momentos el programa. Y este tema se llama también, como hemos dicho, lo que no quiere ser el Yayo, él no quiere ser él mismo ahora mismo. Así que estos son Type O Negative y este es el I Don't Wanna Be Me. Pero además todas estas mierdas existen todavía, si es que no me lo puedo creer. Trae la cámara. Calla y disfruta. Trae la cámara. Calla y disfruta. Joder. Oh, Bueno, con esto le acabo de dar la puntilla al Yayo. Madre mía. Esta sí de la esto caña, sí que es una puta mierda. O sea, la puta mierda del mundo, además, de verdad. Pero tú tranquilo que yo salgo al rescate, o sea, y estoy aquí para arreglarlo como las lentejas. Pues que sepas que nos está escuchando mucha gente solo porque quieren verte cabreado. Sí, sí, no, sí, ya estoy viendo los mensajitos. Que encima la gente se lo está pasando de puta madre, sí, no sí, te jode. Estoy diciendo que me está sonando el móvil y que me piden una segunda parte del programa. Sí, tío. Segunda que sí, que sí. Mira, vamos a saludar a Melisa, que nos está escuchando. Melisa, saludos desde aquí. A Eski Corsario. A José, a nuestro José. Saludos. Dice, a todos. Los llevo escuchando un rato y me parto la caja. Acabo de ver la foto, se descojola. Madre. Vasco también dice que menudo ejemplo damos. Sí, sí, no, desde luego. O sea, y hoy mira, lamentable. Y mira de Gran dice que le está volando la vida, se está emocionando viéndote. Viéndote jodido, tío. Qué panda de cabras. Qué asco, qué asco. Sí. Es que tienes una legión de seguidores. Sí, sí, madre mía. Bueno, tú tranquilo que esto último ha sido ya el colmo, o sea, el colmo. Si es que después de esto yo creo que ya nada. No te va a afectar nada, tío. Ya, hay que hacer una segunda parte seguro de esto, sí, ¿eh? Sí, que sí. Bueno, pero un día que no pueda venir yo. No, coño, si lo que mola es que estés tú, cojones. No, jodas. Bueno, voy a salir al rescate ya yo. Voy a salir a tu rescate como un campeón. Seguro, seguro. Venga, sí, cabrón. Sí, venga, dale otro bálsamo. Venga, otro bálsamo, vende. Nos vamos a meter con una leyenda dentro de nuestro rótulo y el espectáculo teatral que conlleva cada vez que actúa el colega. Una leyenda que nos visitará muy pronto y de la que tengo entendido que el Yayo ya ha pillado la entrada. Nos referimos al señor Vincent Fournier, más conocido como Al Cooper. ¡Hostia puta, Yayo! ¡Corre al bate! ¡Corre! ¡Corre ahora que puedes! No, si es que he cagado antes ya. Antes de venir. Joder, yo tenía entendido que habías pillado la entrada, tío. Ahora me estoy quedando yo flipado porque es que no doy ni una entonces. Hostia, Bender, tío, ¿cómo te pasas, tío? Yo no me hubiera atrevido a elegir algo así. Joder. Ni de coña, ¿eh? Bueno, pues decir que estará dando caña con su show el día 7 de septiembre por nuestro Madrid, presentando en Vistalegre su último trabajo paranormal del 2017, con el que está girando. Nosotros vamos con un tema que se quedó en su día en el tintero, que trajo el Preacher, porque pertenecía a una de esas partes de esa exitosa saga llamada Viernes 13 y que no pudimos pinchar por falta de tiempo. Joder, Yayo, tío. Vamos con un tema de su LP Constrictor, tema que le encanta al no Yayo, joda, por cierto. Max ese. Y que le dedicamos una vez más, como siempre. No me joda, el man de Max de mierda ese. No se llama así exactamente, se llama His Back Behind the Mask. Me cago en su puta madre. Eso vamos con él. Anda que orden por el puto culo, hombre. You're with your baby and you're parked alone on a summer night. You're deep in love, but you're deeper in the woods. You think you're doing alright. Esto es una verdadera mierda. Esto sí que es una puta mierda. Me cago en todo lo que veo. Os voy a matar a todos. A todos. Swimming with your girl. Bueno, sabía que este te iba a encantar. Vale, esto ha sido lo peor, con diferencia. Joder. Pues a ver, básicamente ha sido una puta mierda. O sea, básicamente. Pero esto, sinceramente, lo has conseguido vender. Más matado. O sea, me parece la mierda del mundo. La mierda del mundo. O sea, me parece una bazofia espeluznante. Muy bien, vender, lo has conseguido. Escucha. Muy bien. Cabrón. Mira, si te sirve. Ponerle una trila, si te sirve de consuelo, José está escribiendo también y dice: ya, yo estoy contigo. Es una puta mierda. Es que, es insultante. De lo malo que es insultante. Joder, tío, es el. Aquí estaba el Kim Roberts de guitarrista, sí, ¿no? Señor, sí, señor. El Cachitas. Sí, señor. El estribillo fantástico. Sí, sí, vamos, joder, me cago en su puta madre. She's back. The man behind the mask es la olla. Es que tiene que ser bailando así en plan, así retorciéndose como una perra. ¿No? Es que esta me la imagino ya yo, con que te pones la chupita en el hombro y te pones a bailar, tronco, despiadadamente. Madre mía. Madre mía. Vamos, Preacher. Bueno, pues. Bueno, que se acabe la tortura, por favor. Que se acabe la tortura. Pero ¿tú crees que puede haber algo peor que lo que acabas de escuchar? No lo sé, pero te estoy acojonado ya. Mira, básicamente. Esto te va a gustar más. Mira, este grupo. Vienen estos grupos. Este es un grupo de daneses. Bueno, daneses puede ser bueno, ¿no? Porque. Sí, bueno, hay King Diamond. Sí. Bueno. Es danés, ¿no? Bueno. Estoy ahora mismo paralizado, no puedo ni pensar. Bueno, escucha. Mantícola también eran daneses, ¿eh? Escucha, claro. Es que mira. Esto es. Mira cómo mira, tío. Estos venían de un grupo de hacer death metal, ¿vale? Que se llamaban Dominus. ¿Vale? Vale, ya, bien. Bueno, vamos bien. Sí, sí, vamos, seguro que acabamos Domino's cojonudamente. Pizza. Bueno, ellos se formaron en Copenhague. En Copenhague en el año 2001. Bien. Bueno, malo, 2001, ya, malo, ya. Ahí tenemos un peligro. Sí, ahí ya, eso ya peligra, ¿vale? El cantante se llama Michael Poulsen. Ni puta idea. Ni puta idea, ¿verdad? Pues es voz y guitarra. Y luego tienen también en sus filas a Rob Caggiano. Que le den por el ano. Pero es que. ¿Sabe dónde está también, no? En Anthrax. Ah, bueno, ¿verdad? Claro. Bueno, no, la cosa va sí, bien. No me. La cosa va bien. No me inspira ninguna confianza. Mira, el álbum se llama The Strength, The Sound and the Songs, del año 2005. La fuerza, el sonido y las canciones. Sí, seguro que tiene una fuerza. ¿No? Pues de momento. Eso lo veremos. De momento todo suena bastante, ¿no? Bastante potente ahora. Pues ahora te voy a decir lo que practican, ¿no? Cómo se les tiene catalogados. Practican heavy, hard, punk, rockabilly, psicobilly y otras cosas más acabadas en ilis, ¿sabes? Y sexo anal también. No, porque se acaba con todo, con todo eso que acabas de decir va a echar la bilis. Aquí bueno, ahí. Pues sexo anil. Bueno, pues mira, este grupo la verdad es que suenan como un puto cañón cuando hacen temas con cojones. Luego tienen otro tipo de temas que ya cuando rozan, bueno, que coño lo rozan, es que lo tocan de lleno, el rockabilly, el psicobilly, estas cosas, que se alejan mucho del rollo, pero cuando le meten tralla, le meten mucha, mucha tralla y molan un huevo. Además tienen versiones de clásicos de los 60, de los 50. Efectivamente, sí, señor. Joder, sí, señor. Qué maravilla. Sí, señor. Pero que suena muy bien. Bueno, y las producciones son acojonantes de esta gente, estos están pegando duro y últimamente están subiendo un huevo y tal, estos seguro que están vendiendo un mogollón de discos. Seguro. Pero por un tubo. Bueno, este tema se llama Pool of Booze, Booze, Busa, que significa piscina de alcohol, ¿no? Alcohol y alcohol, ¿no? Sí. O sea, como tirarte de una piscina. Depende de que sí, como si lo supiera. Sí, sí, claro, claro. Lo que tú digas, Preacher. Bueno, pues estos estamos hablando de los daneses Volbeat. Eso. ¿Qué te parece? Eso no hizo King Diamond una colaboración con exactamente, ellos, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo suena ese tema? No sé, no lo he oído. Sí, sí, no, sí, no seas capullo. Lo has oído que yo lo he puesto aquí. Y te gustó. Aquí, ah, pues seguramente me saldría y no lo oí. Room 24 se llamaba el. Vale, vale. Y me gustó. Te gustó. Y es que el tema está de putísima vale, madre. Bueno, a ver si por lo menos uno me es gusta. Es un tema en el que canta. A ver, lo que he grabado no se me ha quedado, ya te lo digo. Este tema, o sea, en el tema ese del de Room 24 canta el Michael Poulsen con King Diamond. Y es ese tema. Y es ese tema. Y bueno, está el tema de putísima madre. Y ese tema pertenece a su. Al penúltimo LP, porque creo que han sacado otro nuevo. Y bueno, incluso en los vídeos musicales que hacen, el último que tenían, que se llamaba The Devil's Bleeding Crown, ahí el tema está muy guapo. Y además, se ven unos chavalitos en una fiesta y tienen el Conspiracy, el disco El Conspiracy de King Diamond en una como en la esta de los discos, y se ve la portada perfectamente, lo hacen a posta y tal. O sea que les mola el rollo, les va el rollo. Bueno, lo que pasa es que de repente igual te saltan con un tema de rockabilly. O sea, pero de rockabilly, ¿sabes? O sea que. Lo que pasa es que son bastante eléctricos y contundentes. Y nada, pues eso, ellos son Volbeat. Y aquí, directo y dedicado para el Yayo, el Pool of Booze, Booze, Busa. Bueno, ¿qué? Hombre, esta tiene esta te ha gustado, tiene su punto, tiene su punto. Al final es que estos cabrones punto. Cuando quieren darle leña le dan una leña de putísima sinceramente, madre. Sinceramente, con lo que me has contado de ellos no me voy a escuchar un disco de ellos entero en mi puta vida, pero bueno, el tema este, hombre, posiblemente si te escuches un disco entero no ya, ya te digo yo que no. A mí es que este grupo yo de cada disco que tienen he pillado a lo mejor algún tema, ¿sabes? Un par de temas, tal. Hay algunos que están de booty. Lo que pasa es que luego tienen otros que es que tienen temas que son puto rockabilly o psicobilly o como le llamen. Yo es que no controlo de ese género. No, o sea, que... Bueno, este tema por lo menos tiene un pase. Bueno, antes y por lo menos me he librado un poquito. Bueno, antes de terminar el programa de hoy de dejar de martirizar al yayo, vamos a decir pues el disco que ha estado sonando durante el programa, que ha sido un disco que encarecidamente me ha pedido que pusiéramos. Sí. Que es este que le encanta, de Queen Rise, el Empire, del año 1990, lo sacó EMI. Y bueno, es un disco que yo tenía ganas de poner porque me lo había dicho muchas veces el Yayo y coincidíamos. Y digo, joder, pues hay que ponerlo. Pues mira, ¿cómo se nota el tema de la generación? No, no, que ese disco es una puta mierda. ese disco lo pulí yo cagando hostias, tío. Pues mira, yo escuché... Queen Rage lo único que tiene, para mí, que merezca la pena es el EP, el Queen Rage. Y punto, o sea, el Empire este es infumable. O sea, es un puto truño, o sea, para mí... sobrevalorado totalmente, y el Operation Minecraft ese no hay Dios que lo oiga. Para mí, o sea, vamos, sí. Me parece, coño, aburridísimo. Pues no sé, estaría borracho oímos, cuando me lo dijo. Sí, no, lo que estaba oímos es que eres un cabrón. Oímos el otro día en el festival, en el Pounding, Decibel Rage, haciendo una versión del Rage. Joder, una pedazo de versión. Claro, pero coño, cuando molaban a Queen Rage, claro. Se estaban de puta madre, pero vamos, lo que iba a decir yo sobre este disco lo ponían mucho en mi época, cuando iba al Canci, ¿sabes? Pues serían los 90, ¿sabes? Yo iba mucho al Canci, iba todos los sábados. Y este tema lo ponían siempre, el Empire y el The Best I Can, de este disco también. Sí. Ese tema lo ponían mogollón. Entonces, claro, yo ahora lo escucho y me retrotrae a tiempos pasados que molaban, ¿sabes? Pero y que estaban guays. El Best I Can es el primer tema de este disco, es con el que abren este Empire. Sí, una maravilla. Ya yo, venga, te dejamos que pongas un temita. Bueno, vamos a poner el último temita. Bueno, pero le han gustado los Volbeat. Sí, que le han molado. Sí, bueno. Y recuerdan, escucha, tienen... ciertos dejes de Metallica, yo lo he dicho muchas veces. Sí, pero con más cojones, yo creo, ¿eh? La voz es muy hazy, ¿eh? La voz del pavo. Sí, sin embargo, en los temas rockabilly suena muy rockabilly, ¿sabes? La voz. Porque después no tiene nada que ver el estilo musical, eso está más claro que la voz. Sí. Bueno, sí. Vamos a despedirnos con una banda norteamericana, con tres trabajos a sus espaldas. Discipline of Steel en el 86. Luego ahí tuvieron un largo tiempo sin hacer nada. The Rise en 2015 y el Evil Within en 2019. De la formación original, que además editó un single en el 84, quedan el guitarrista Ken McGee y el vocalista Sammy Deschen. Algo así. Es que no entiendo ni lo que he puesto. Completan la banda. Pero son las lágrimas. Que ya lo veo. Tiene las gafas empañadas de la mala hostia. Completan la banda Sandy Vázquez al bajo, Joe Agassi, el tenista, un hermano, un primo, algo así, a la batería, y Chris Westfall a la guitarra. De su último trabajo recientemente editado, bueno, pues he cogido un temita de Evil Within que se llama Death ahí sí, March. Ahí, se llaman Ruthless. A ver, a que no lo había dicho. No lo habías dicho. Ahí está, los Ruthless. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana, ¿no? Sí, la próxima semana tenemos un programita con la gente de Predicador. Con la gente de Evil Tormentor, de Slowbound, y la gente de Evil Tormentor aquí, pues para hablar del concierto que tenemos el día 8 y de apuntándolo, no lo perdáis, día 8 en la sala We Rock. Sí, señor. Disfrutando de un bolo que ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo poder montar después de la cancelación de Dem. Eso es. Donde íbamos a estar tocando con ellos. Tristes por la cancelación de Dem también. Muy tristes. Es una putada. Sé que nos consta que Dem tenían muchas ganas de tocar. No, por supuesto. Además, tenemos contacto con ellos y les ha jodido mucho todo lo que ha pasado. Pero hemos conseguido mantener la fecha con dos cojones y bueno, pues ahí vamos a estar dando metal por un tubo a la gente. Programa recomendado, no patrocinado porque tenemos un puto duro y no lo podemos patrocinar, pero recomendado por Imperio del Metal. Y bueno, pues ahí estarán Predicador, Slowbarn y Evil Tormentor. Mentor. Y bueno, pues la semana que viene estaremos todos aquí para charlar un poquito sobre ese concierto. Pues un lujazo. Pues nada, hasta el próximo miércoles, ya sabéis, aquí en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM. Como siempre, no os perdáis el programa número 54. Nos vamos con Ruthless, Death March.